Capítulo 107. En el palacio, Gaiji trabaja con sus ayudantes y Leila visita la cocina. Aún no puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Ya lo viste? No. Pensé que a la princesa le gustaría tener un poco de privacidad con Moisés en este primer momento. Ella debe estar radiante. Casi le da un ataque. Salió corriendo a verlo y ya lleva en la sala del trono un buen rato. Bueno, tienen que poner sus vidas al día. Chival está supervisando el servicio en el banquete. Yo ni he podido salir de aquí. Ya bastante difícil fue preparar algo digno así tan de repente. Eso nunca ha sido problema para ti, amigo. Por suerte tenía algunos faisanes en la despensa, uno de los platillos preferidos del príncipe. Ay, estoy tan ansiosa por verlo. ¿Será que tendremos oportunidad de hablar con Moisés? Espero que sí. Si no cambió mucho, con certeza vendrá a la cocina a pellizcar algo más tarde. ¿Después de un banquete? Moisés sabe que yo siempre tengo guardado algo especial. Ella come uvas. ¿Crees que haya ido a visitar a su familia hebrea? Si fue, Yocabed debe haberse llevado un gusto tan grande como el de la princesa. Chivale, espero que el banquete esté a la altura del homenajeado. Estamos trabajando para que así sea, soberano. En el gran salón sirven la cena. Todo esto no era necesario, Ramsés. ¿Cómo no? Un banquete es poco. Quiero 3 días de celebración. Cuando venía para acá, en el corredor, estaba recordando el día en que nos separamos en el desierto. Cuando me fui, ¿recuerdas? Recuerdo cada detalle. Yo dije, es mejor no llorar. Y yo respondí, podemos llorar después. Si ustedes lloraron, yo no sé. Yo llené el Nilo con mis lágrimas. Y si continuamos recordando, no vamos a parar. Tienes razón. Vamos a vivir el presente, que es maravilloso. ¿Dónde está Nefertari, que no llega? Háblame de tus hijos. ¿Cómo son? Gersón es el mayor. En el dormitorio de la reina. Toma esto, hija. Te ayudará a calmarte. Paser entrega una copa a Nefertari. ¿Y entonces? ¿Ya te sientes mejor? Ella bebe la tisana. Entonces, escúchame. Es normal que estés afectada por el regreso de Moisés. A fin de cuentas, ustedes tuvieron una relación muy fuerte y eso deja marcas. Es normal que no sepas qué sentir, qué pensar al respecto. Pero tú eres feliz con Ramsés, ¿o no? Es un marido maravilloso, papá. No tengo de qué quejarme. Muy bien. Entonces, no debes tener miedo. Porque estás sintiendo solo una aprensión pasajera. Tengo la certeza de que en cuanto mires a Moisés, te darás cuenta de que todo eso quedó en el pasado. Los sentimientos se transforman, hija. Tú y Moisés son solo viejos amigos que sienten mucho cariño uno por el otro. Solo eso. Yo espero que tengas razón. Limpia sus lágrimas. Yo no quiero que Ramsés perciba cómo me afectó todo esto. En eso tienes toda la razón. Tú conoces el temperamento de Ramsés, es mejor que te controles. Entra la sierva. Con permiso. El soberano la espera en la sala del trono para el banquete. ¿Y Amenhotep? Dijo estar cansado después del entrenamiento y su padre lo mandó a descansar. Yo podría decir que estoy indispuesta. Es mejor que enfrentes pronto tus temores, hija. No puedes aplazar este reencuentro. Zelofejad y Abigail cenan con sus sobrinos en casa. Hoy vi a mi mamá. ¿Dónde? En la calle. Me dijo que había venido a visitarme. ¿Y cómo fue? Todo bien. Ella me prometió que un día vamos a estar juntos. Débora baja la cabeza. ¡Qué buena noticia! Buck. Tu mamá te ama mucho, Buck. Está feliz. Ahora lo sé. ¿Y cómo estuvo tu día, Bezalel? Largo. Hoy el tiempo tardó en pasar, a decir verdad. No tenía nada que hacer. Como quisiera tener ese problema. Con el tiempo te acostumbrarás. Aproveché para arreglar la pata de este banco, tía. No lo creo. Hace mucho que Abigail me pide que lo arregle, pero nunca tengo tiempo. Pues yo tengo tiempo de sobra. Quedó muy bien. Gracias, querido. No hacía falta. Me ayudó a pasar el día. No estoy acostumbrado a pasar mucho tiempo sin actividad. Tío, mañana iré con ustedes a la obra. ¿Qué dices? De ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Yo puedo ayudar? No aguantarías 2 días enteros en la obra, Bezalel. Mucho menos haciendo ladrillos, bajo el sol ardiente, asando tu cerebro por horas. Sin mencionar que al primer latigazo... correrías. Veremos. Hacer ladrillos no es lo mismo que hacer joyas. Verás que la vida de esclavo es muy diferente a la que tenías en el palacio. Deja de molestarlo, Oleaf. Respeta a Bezalel. Él está mostrando que realmente quiere ser como nosotros. Tienes razón, tío. No diré nada más. Con permiso. Se levanta de la mesa y se retira a su habitación. No le hagas caso a mi hermano. Creo que a Oleaf realmente no le agrado. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y Aarón y Moisés? ¿Hay noticias suyas? Hoy fueron al palacio. Muero de curiosidad de saber cómo les fue. Así que ahora tu arma es esa. ¿Crees que es fácil manejar una onda, Ramsés? Inténtalo y lo verás. Además de haber cambiado la espada por la onda, Moisés se volvió pastor de ovejas. ¿Quién lo diría? Dos oficiales abren las puertas. Ramsés alza la vista. Genutmire y su hijo se vuelven extrañados. La gran esposa real camina por el largo paso alfombrado hasta la tribuna. A medida que se acerca, trata de percibir algún rasgo familiar en la figura del visitante. Pero está tan cambiado que no parece la misma persona de su juventud. Su ropa, barba y cabello largo la desconciertan, haciéndola pensar que es otro a quien ha de recibir. Finalmente, se coloca junto a su marido. Me dio mucho gusto el enterarme de tu regreso. Yo también estoy muy contento por el reencuentro con todos ustedes. Y sobre todo por verte casada con mi hermano. ¿Aún puedo llamarte hermano? Lo voy a pensar, pero seguramente sí. Tú también estás muy bien, solo me costó un poco reconocerte detrás de esa barba y de esa ropa. Sí, la barba y la ropa son de un modesto pastor de ovejas. ¡Qué horror! La princesa se molesta. Perdón, yo no sabía. ¿Es verdad? ¿Tú realmente No eres... te preocupes, comprendo, Nefertari. Cuando vivía en el palacio, también encontraba despreciable la actividad de pastor de ovejas. Además de volverse pastor, Moisés también se consiguió esposa. Ah, ¿sí? Y tiene 2 hijos. Yo quiero conocerlos. Ellos no vinieron. Ay, qué pena. ¿Y tu esposa también es pastora? Sí, ella es una excelente pastora. De hecho, fue ella quien me enseñó el oficio. Y además de pastora, imagino que ella debe ser muy bonita. ¿Cómo se llama? Sípora. Sí, realmente es muy bonita. Supe que ustedes tienen un hijo. Sí, un joven muy lindo, Amenhotep, el futuro rey de Egipto. Ah. Vas a conocerlo mañana. Él me pidió permiso porque terminó muy cansado del entrenamiento y se fue a acostar. ¿Vamos al banquete? Varios siervos se apresuran a colocar las sillas alrededor de una mesa redonda, repleta de alimentos. Nefertari se disgusta, pero oculta su preocupación y lanza una mirada de aprobación al esposo, que celebra el encuentro sentado en el trono. Karen habla con Safira en una habitación. Safira, quiero pedirte disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? Le deja un espejo. Si te traté mal o actué de manera equivocada, no fue mi intención. No me trataste mal, Karen. Al contrario. Noté que estabas triste. ¿Qué sucedió? Sentí muchos celos de ti cuando estabas bailando. Sabes que por mí no volvería a poner los pies ahí. Fue horrible. Me siento fatal solo de pensar que tengo que volver a hacer eso de nuevo. Tal vez no te haya gustado, pero a los hombres les encantó. Tu baile consiguió llamar la atención de todos, incluso del hombre del que estoy enamorada. ¿Enamorada? Tú nunca me hablaste sobre eso. Porque soy una boba y me enamoré de un cliente. Hace años que soy su favorita, pero yo me engañé, pensando que él tenía algún sentimiento por mí. Karen, siempre soñé que un día él me sacaría de esta vida, que finalmente tendría una casa, familia. Pero yo solo era una distracción, un juguete del cual él ya se cansó. Por culpa de eso terminé sacrificando a una persona que es muy importante para mí y que no tiene la culpa. ¿Quién? Mi hijo. ¿Pero tienes un hijo? Vina. Creo que hiciste muy mal. No debías contarle a Puki que Aarón volvió. Sí. Y mucho menos que volvió con Moisés. Sí. Me extrañaría que estuvieras de acuerdo con algo de lo que hago. Y Coré. Lo digo por tu propio bien. Te arriesgaste de más. Si los esclavos se ponen contra ti, si Moisés consigue... No conseguirá nada, mujer. Un truco de un callado convertido en serpiente no acabará con la esclavitud. ¿Con qué va a enfrentarse al ejército del faraón? ¿Con un batallón de serpientes? No va a cambiar nada. ¿Tú de verdad no crees que Dios habló con Aarón? Cuentos, mujer. Para engañar al pueblo. Yo no nací ayer. Ay, ¿no creen que Moisés está tardando mucho en regresar? En casa... ¿Qué sucederá entre nuestro libertador y el faraón? De Jocabed. Quisiera ser una hormiguita para entrar ahora en el palacio. Si quieren, yo voy para allá. Tú no irás a ninguna parte, Oseías. Es natural que tarde tanto. Se reencontró con la madre que lo crió con tanto amor, a los amigos que tenía allá adentro. Se está enterando de todo lo que ha sucedido en todo este tiempo en que estuvo ausente. Sí, tienes razón. Moisés sabe lo que está haciendo. Fue preparado por Dios para esta misión. Y saldrá victorioso, abuela. Yo sé que muy pronto saldremos hacia la tierra prometida. Aarón charla con sus hijos en su hogar. Me pareció mejor volver y dejar a Moisés entrar solo. No era momento para enfrentar al faraón. ¿Crees que mi tío esté bien, papá? Bueno, solo, sin escudo, sin espada. El rey acabaría con él en 2 segundos. No digas tonterías, Abiú. Nuestro tío está bajo la protección de Dios. Nada malo le pasará. Eleazar tiene razón. No tenemos que temer. Las mujeres salen de una estancia. Phineas comió y se durmió como angelito. Cada día pesa más, pero hay brazos para cargarlo. Mira cuántos tuve que cargar yo. No los cargaste sola, ¿eh? Es verdad. Siempre fuiste un padre maravilloso. La besa. ¿Y a ustedes cómo les fue en la obra hoy? ¿No dijeron nada? ¿A poco ya sabe de tu vuelta, papá? Se puso furioso porque no apareciste. Sí, dijo que quiere verte mañana trabajando junto a todos nosotros. Pobre Apuki, tarde o temprano tendrá que entender que las cosas cambiaron. ¿De verdad entenderá? Ese hombre no cambiará. Tal vez sea mejor acatar las órdenes del oficial Aarón. Por lo menos hasta que las cosas con el faraón se resuelvan. Ahora solo acato las órdenes de Dios, Eliseba. Él es quien designó los caminos que tengo que seguir. Ana con su madre. Me siento muy bien. Ya no tengo más cólicos. Esa pócima realmente funciona. Cortan verduras. No sé si fue la pócima del sacerdote o fue otra cosa. Apuki y Jairo regresan del trabajo. El padre... Mi hijita linda. La toma del brazo. Tienes muy buena cara. Ya estoy mucho mejor. Creo que extrañaba a mi familia. Tú eres mi tesoro. La besa en la cabeza. ¿Qué caras son esas? ¿Sucedió algo? Papá se disgustó en la obra. ¿Por qué se disgustó? Aarón volvió a la ciudad y trajo a Moisés con él. ¿Moisés? Pero Miriam no me dijo nada. ¿Estás frecuentando a esa gente? No, ella vino aquí, pero yo no la invité. ¿Vino aquí? ¿A hacer qué? Ella supo que Ana estaba enferma y vino a manifestar su apoyo. Solo eso. ¿Cómo supo, Judith? No sé. No tengo la menor idea. ¿Esa tal Miriam no es la tía de Oseías? Acertaste. Avisa a la chica. Ni pienses en acercarte a ese esclavo de nuevo. Yo no me acerqué a nadie, papá. Acabo de llegar. No quiero a nadie de esa calaña dentro de mi casa. ¿De mi calaña? ¿Eso quieres decir? ¡Exactamente! ¡De tu calaña! Si algún hebreo llama a esta puerta, sobre todo de esa familia... Tienen que correrlo. ¿Me entendieron? Madre e hija guardan silencio. Perfecto. Aarón ya volvió provocándome. Pero lo meteré en cintura, por supuesto que sí. Aarón con su familia. ¿Cómo se habrá enterado a Puki? Él no estaba en la villa y no vio las señales de Dios. Pero había mucha gente por allá. Es normal que la noticia se haya propagado y llegado a sus oídos. Eldad cree que fue Coré quien le contó. Él vio a nuestro primo hablando con Apuki. Sí, después el miserable vino como fiera a hablar con nosotros. La verdad, papá, es que Corey y Apuki siempre están conversando. Pero él es el jefe de los esclavos. Tiene cosas que tratar con el oficial. Puede jugar para dos bandos. Corey dudó de las señales. Dijo que eran trucos de Moisés. El Dad cree que nuestro primo nos traicionó. Pero Corey, ¿por qué haría eso? Si fuera verdad, sería una gran decepción. Mequetre con Thais. Estoy atrasado, mi amor. Tengo que salir. No, ya saliste ayer. Hoy te vas a quedar conmigo. Ven acá. Trata de retenerlo. Pero son negocios. No puedo perder esta oportunidad. Tienes que entender, ¿sí? Besa sus manos y se va, pero ella le corta el paso. ¡Basta, Mequetre! Ahora me vas a explicar por qué tienes que salir todas las noches. ¿Qué es lo que está sucediendo? Siempre es lo mismo. Dime qué pasa. No es nada malo. ¡Basta de mentiras, Mequetre! ¡Te conozco! Lo veo en tu cara. Extrañado. ¿Ya no me amas? Acaricia su mejilla. Claro que te amo. Thais, tú eres lo más importante que tengo en esta vida. Pruébalo. Dime qué ocultas. Oseías estaba ahí. Sí. Con Miriam. Yo también me sorprendí cuando la vi. La reina aceptó que Ana dejara el palacio para tratarse en casa. ¿Y qué tiene, tía? ¿Es grave? Enfermó de amor. ¿Se enamoró del faraón, no? Oseías, no es nada de eso. Ana casi murió por amor a ti. Ella solo se enfermó para que el faraón la rechazara. ¿Cómo dices, tía? No te entiendo. Ella tomó una pócima para acelerar su flujo. ¿Entiendes? La regla de la mujer. Porque ella sabía que así el faraón no iba a querer acostarse con ella. Eso le ocasionó una hemorragia. Ana se puso muy débil. Sintió mucho dolor e incluso así se negó a ser tratada. ¿Ana hizo eso por mí? Sí, sobrino. Ella quería mantenerse pura para su gran amor. ¿Entonces todavía me quiere? Y por lo visto bastante. ¿Crees que la pueda ver? Se cogen. Hijo querido. De las manos. Lo siento mucho, pero no. Nada ha cambiado en relación a ustedes. Apuki continúa no aprobando su relación y tú sabes que él es muy cobarde. Tienes razón. Necesito cautela. Por más que quiera, no me puedo precipitar. Eso. Mejor tener paciencia. Lo que tenga que ser será. Gracias, tía. Muchas gracias. No sabes cómo me haces feliz. Ahora es mejor que volvamos con los demás, antes de que mamá note nuestra ausencia. Sí. Gracias, Caleb. De nada. Es un placer ayudar. Le sirve un vaso de agua. ¡Ah! Aquí están los dos. Se sientan a su lado. ¿Puedo saber qué tanto hablaban? Nada importante. ¿No van a contarme? ¿Y podríamos ocultarte algo a ti, abuela? No. Tarde o temprano descubro todo. Entonces mejor hablen pronto. Le pedí a la tía Miriam ir a la casa de la mamá de Ana. ¿Otra vez esa historia, Oseías? Sé que ella estaba enferma, abuela. Solo quería tener noticias. No iba a cometer ninguna locura. Quédate tranquila. Ah, bien. Pero aún así es muy arriesgado. ¿Te imaginas si Apuki encuentra a tu tía ya? La abuela lo hace entrar en razón. ¿Y la muchacha cómo está? ¿Está bien? Mejorando. Muy bien. Pero ahora mantente lejos de ella. ¿De acuerdo, hijo? Si no hay más remedio. Lo siento mucho, hijo. Pero ahora no podemos hacer nada. Debemos ser prudentes. Pronto Apuki descubrirá que Aarón está de vuelta. Y no va a gustarle nada que él no haya aparecido por la obra. Él ya lo sabe, abuela, y está furioso. Hanen y Adonai, misericordia, Señor. Cuando él descubra que se perderá no solamente a Aarón, sino a todos los esclavos. ¿Alguna noticia de Moisés? Todavía nada. Me muero por saber qué está aconteciendo en el palacio. Imagina yo. Iré a casa de mis padres, a ver si hay novedades. Anda, hazlo, sí. Espera, te acompaño. Los chicos salen a la calle. Las mujeres beben pensativas y sentadas a la mesa. Son cuestiones de trabajo. Tengo que salir. Deja de mentirme, Ketre. Sé que estás ocultando algo. No vas a salir hasta que me cuentes. Está bien. ¿Está bien? Pero, entonces, ¿confiesas que estás mintiéndome? Sí. Camina relajado. No quería decirlo justamente porque te amo. Situándose a espaldas de la esposa. Pero estás insistiendo tanto. ¿Qué te lo voy a contar? Por los dioses, Meketre. No aguanto seguir mintiéndote, Thaís. Y espero que me puedas perdonar. Ella se vuelve. No digas nada más. No. Ahora insisto en hacerlo. La verdad, el motivo por el cual he salido casi todas las noches es porque te encargué un regalo. ¿Un qué? ¿Un regalo? Sí, yo quería que fuera una sorpresa, pero ahora ya lo sabes. Así que todas las noches que he salido ha sido para verificar cómo está quedando la joya carísima que compré para ti. Oh, mi amor. Oh, querido. Y yo aquí pensando lo peor. ¿Por qué? ¿En qué estabas pensando? En nada. No vale la pena. Fui muy injusta y cruel al juzgarte. Le agradezco a los dioses todos los días por tenerte en mi vida. Si quieres, no tengo que ir a verla hoy. Puedo quedarme esta noche. No, no, nada de eso. Ve a buscar esa joya. Yo creo que ya debe estar lista. El joyero me dijo que es una pieza muy delicada, así que requiere un cuidado muy especial. Por eso quise supervisar los trabajos personalmente. Nunca vi nada igual. No puedo esperar. Meketre, discúlpame. Todo está bien, amor. Solo estoy triste por haber arruinado la sorpresa. Fue culpa mía. No te preocupes. Te voy a recompensar. Siendo así, iré. Se besan. Y el marido se marcha satisfecho. Thais espera un instante y estalla de felicidad. Apuki y Judith cenan con sus hijos. ¿Quieres decir que Aaron no huyó por miedo como ustedes lo habían pensado? No, ¿y qué? Sabía que había algo extraño en esa historia. Dijiste que él viene junto con Moisés después de tanto tiempo en el exilio. ¿Sabes por qué es eso? Porque quiere saber. Curiosidad. Dicen que él es el tal libertador. Se llena de esperanza. Entonces finalmente el Señor mandó a un hombre que le pondrá fin a la esclavitud de los hebreos. Es lo que esos malditos dicen por ahí. Apelan a esas leyendas ridículas para soportar el hecho de ser esclavos, de que sus vidas no valen nada. No es leyenda, papá. No me digas que tú crees en esas estupideces. Ah, pero claro que creo. Yo estuve en el clamor. Y Dios está oyendo el lamento de nuestro pueblo. ¿Nuestro pueblo? ¿Qué cuento es ese? ¡Ese no es tu pueblo! ¡Tú eres mi hija! Papá es egipcio, Ana. Pero lo quieras o no, nuestra madre es hebrea. ¿Estás viendo lo que tus ideas le hacen a mi hija, eh? Hija, todo eso es una enorme mentira. Papá, escucha. Todo va a cambiar a partir de ahora. El que haya vuelto no cambia nada. Moisés es apenas un hebreo que huyó de Egipto con el rabo entre las piernas. No quiero seguir oyendo esa historia aquí dentro de mi casa. ¿Fui claro? Papá, ¿tú crees que el soberano puede hacer a Moisés príncipe nuevamente y que él podría...? ¿Qué tontería es esa, Jairo? ¡Tú también! ¡Solo eso me faltaba! ¡Moisés ya no es nadie! ¡Él no es nada! ¡Libertador! ¡Ah! Se levanta de la mesa. ¡Espera, papá! ¡No entendiste! Y Jairo va tras él. Dios está cumpliendo su promesa, mamá. Imagina lo feliz que debe estar Oseías con la vuelta de su padre. Pero es evidente que no será nada fácil. Coré cena con su familia. Esto sí es una mesa abundante. ¿Crees que es fácil, Vina, conseguir este tipo de privilegios? Más ahora que la tía Zafira y el tío Datán se fueron. Queda más para nosotros. ¿Y mamá qué pasó con ella? ¿Será que nunca más? Ah, no sé, traten de comer. Su madre aún está muy molesta con su hermana. Y no sabemos dónde está la tía Zafira. Ella puede estar en cualquier lugar. Sí, ¿estabas hablando de la visita de Aarón y Moisés al palacio? Sí, fueron a hablar con el faraón. Aarón ni fue a trabajar, está provocando a Puki. Acabará mal. Lo dudo. Moisés está con él. ¿Y qué? ¿No viste las señales? Solo un hombre enviado por Dios podría hacer todo eso. Al principio lo dudé, pero después... Yo lo vi muy bien. No fue un truco, papá. ¿Cómo lo habrá hecho? No sé. Ah, pero tampoco es la gran cosa. ¿Convertir el agua en sangre? ¿De qué sirven esos trucos inútiles? ¿De ahí a liberar al pueblo de la esclavitud? ¡Ah, eso sí quiero verlo! No entendiste nada. Eso fue solo una demostración de poder. Moisés estaba muy confiado. Un buen milagro es poner toda esta comida en la mesa, como yo lo hago todos los días, mientras que los demás pasan hambre allá afuera. Tienes envidia. Eso pasa. Puede ser, Vina. Capaz que él hasta decida quedarse en el palacio. Seguro se rasura la barba, se corta el cabello y se queda en la comodidad hartándose con los banquetes mientras que el pueblo afuera vive en la miseria. Eso es lo que tú harías, Coré, en su lugar. ¿Será, Vina? Creo que está siendo inocente. Quien conoce lo mejor como Moisés no se acostumbra a vivir solo con lo básico. Después de la travesía por el desierto, este banquete parece un sueño. En el palacio. ¿Gaiji aún continúa en la cocina? Sí, fue él quien preparó todo esto. Sigue siendo un maestro inigualable. Y estoy seguro que con la misma sabiduría. Imagino que debes estar muy cansado, hijo. Sí, bastante. Es que en Madian acostumbramos a acostarnos muy temprano. Tenemos una buena cama esperándote, Moisés. Gracias, hermano, pero yo voy a dormir en la villa. Los reyes se miran. ¿Cómo que a dormir en la villa? ¿No piensas quedarte con nosotros en palacio? Es que después de todos estos años llevando una vida sencilla, yo... La verdad es que no estoy habituado al lujo, a las comodidades. Yo creo que... Lujo y comodidades son dos cosas a las que nos acostumbramos muy rápido, Moisés. En 2 días estarás curado de la pobreza. Él baja la cabeza. No iba a decir nada, pero... Lo diré, te voy a nombrar mi consejero. Mi principal consejero. Magnífica idea. En cuanto al cabello, a la barba, ropa nueva, joyas, dejen que yo me encargue de eso. Y daremos una gran fiesta por el renacimiento del príncipe Moisés. Agradezco de corazón todo su cariño. Y con gran emoción. Pero me están esperando en la villa y no quiero dejar a nadie preocupado, Ramsés. Pero mañana podemos conversar más. Cosas que conversar no nos van a faltar. Antes de que te vayas, me gustaría mostrarte una cosa, Moisés. Oseías visita a Aarón y a sus hermanos. Caleb lo acompaña. ¿Alguna noticia del tío Moisés? No, aún no. Él está demorando mucho, ¿no creen? ¿Le habrá pasado algo? ¿El faraón pudo haber arrestado a nuestro tío? Tal vez no quiere que vuelva a la villa. ¿Y si quiere matarlo? Vamos a parar con este asunto. ¡Qué mentes tan fértiles! Todo está bien con su tío. Es verdad. No debemos pensar en lo peor. La demora del tío Moisés puede ser buen presagio. ¿O no? Disculpen. Oseías, por favor, vuelve a casa y tranquiliza a tu abuela y a tu tía. Diles que Moisés pronto estará de vuelta. Diles que tengan un poco de paciencia. Lo haré, papá. Que estén bien. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. El hijo y su amigo salen de la casa. Al mismo tiempo, Bezalel cena con Zelofehad y Abigail. Oliab y Bak atan unas maderas y Débora friega la loza. Entonces por eso no vi al señor Amram en la reunión con Aarón y Moisés. Me pareció extraño, yo lo vi como un líder el día del clamor. Recuerdo como si fuera hoy cuando estuvimos en su casa. Mi amigo tuvo una muerte serena y tranquila. Ahora está con Dios. Amram no vivió para llegar a la tierra prometida, pero... seguramente murió feliz sabiendo que Dios ya estaba trabajando para eso. El recuerdo causa pena. ¿Más agua, Bezalel? No, gracias. Su hermano, que la escucha, se incomoda por su excesiva cortesía y va tras ella. Date a respetar, Débora. Estoy lavando los platos. ¿Qué tiene eso de malo? Deja de hacerte tonta. No le quitas los ojos a Bezalel, ni siquiera disimulas. ¿Cuál es el problema, Oliab? Es uno de los nuestros ahora. No te engañes. Esto no va a durar mucho tiempo. Puedes estar segura. Se retira molesto y la chica mira apenada al joyero. Eliseba dobla ropa en su cuarto con su nuera. Gracias por tu ayuda, Inés. No hay nada que agradecer, suegra. Entra Aarón. Ahora, con su permiso, voy a ver a mi marido. Claro, puedes ir. Parece preocupado. Se sienta en la cama y la esposa se acomoda junto a él. ¿Qué pasa? Eliseba, intento no preocuparme. Pero la verdad es que Moisés ya debería estar aquí. Sí, Yo también lo creo. En vez de decir que estoy equivocado para calmarme, ¿estás de acuerdo? Estoy siendo sincera, Aarón. La besa en la cara. ¿No temes a la furia del faraón? Tal vez un poco. Pero estoy listo para todo, mi amor. Hasta para morir si es necesario. Ay, Aarón, no digas eso. Así me estás asustando. La libertad de nuestro pueblo es más importante ahora que mi propia vida, Eliseba. Pero yo no quiero perderte. Puedes quedarte tranquila. Dios no me va a llevar tan pronto. Moisés y yo aún tenemos una gran misión que cumplir. Ella lo mira a los ojos con cariño, mientras acaricia su negra y cuidada barba. Te amo tanto. Yo también te amo. Se besan. Oseías y Caleb vuelven a casa. ¿Nada aún? No, papá no tiene noticias de él. Aarón dice que tengamos paciencia. Pronto mi tío estará de vuelta. Se sientan. Que Dios proteja a mi hijo. Ay, no debe haber sucedido nada, mamá. Él debe estar allá con la princesa y todos lo conocen en el palacio. Se reencontró con toda una vida que dejó atrás. Mi mayor miedo es la actitud del faraón. ¿Creen que haya sido bien recibido? No te preocupes, madre. Dios está con él. Tienes razón. Bueno, vamos a cenar, que la comida ya debe haberse enfriado. Yo no tengo hambre, pero ustedes coman. Se levanta. Yo voy a esperar allá adentro. Llámenme cuando Moisés vuelva. Sí, ve, madre. Ve a descansar. Se retira a su dormitorio. Si necesitas cualquier cosa, estaremos aquí. Lo sé, hija, lo sé. Muchas gracias. Miriam decide no servir la cena todavía y espera entristecida junto a los chicos. La abuela no está así solo por causa del tío Moisés. Claro que no. Han sucedido tantas cosas que ella no ha tenido tiempo de sentir el dolor por la muerte de mi padre. Ha sido fuerte por todos nosotros, pero debe ser muy difícil perder al gran amor de su vida. Jocabed entra en su cuarto y rompe a llorar en silencio. Se sienta en la cama y coge la gruesa manta con la que su marido se cubría por las noches. Se inclina sobre el cobertor de lana y lo besa con inmenso amor. No logra reponerse y aún con el ánimo quebrado sufre en la intimidad, evitando preocupar a su familia. Anhela la mirada de su amado, haciendo retornar las vivencias del pasado. En la cueva, antes del alumbramiento, Amram se levanta y, acercándose por detrás, ¿estás bien? La toma por la cintura. Sí. Espero que nuestros hijos sean libres. Ellos lo van a hacer. ¿Crees en eso? Un Dios que hace salir el sol todas las mañanas puede hacer cualquier cosa, Jocabed. A veces tengo miedo. Miedo de perderte. Tú no me vas a perder. Tienes razón. Él va a cumplir sus promesas. El amanecer ya despunta en el horizonte. Yo te amo. Ella le acaricia el cabello. Yo también te amo, esposo mío. Y se besan. Te amo. El pensamiento se evapora, mostrando una triste realidad de la que no puede escapar. Ayer era esposa. Y hoy soporta el dolor, ya convertida en viuda. Recuerda la noche, Jocabed, en la que regresó a su hogar. Separados por largo tiempo, ambos esperaron el ansiado reencuentro. Amram. Ella lo invita a pasar y cierra la puerta. Se acerca a él para palpar sus facciones con la mano. Pero con el pasar de los años, ha cambiado tanto. Dios mío. Que resulta irreconocible. ¿Cómo esperé por este momento? Tuve tanto miedo de que ya no me quisieras más. Mi amor, como si eso fuera posible. Acaricia su barba. Yo me levantaba todas las mañanas pidiéndole a Dios que ese fuera el día en que volvieras a mí. Lo intenté. Te juro que lo intenté. No hubo un solo instante en todos estos años, Jocabed, que no pensara en ti y en nuestros hijos. Te pido perdón por haberte abandonado. No, no. Amram, no hay nada que perdonar. Yo solo tengo que agradecer el que estés vivo y que hayas podido regresar. Lo abraza. La mujer trata de hurgar hondo en el interior de su memoria, buscando fuerzas para enfrentar la angustia que padece. Superar el duelo y la desgracia es tan difícil como sembrar una semilla fértil de esperanza. Alza las manos en oración, pero apenas puede sostenerlas en alto. La abandona la plegaria. Oleadas de miedo, vacío y tormento aparecen entre ríos silenciosos de lágrimas que brotan abundantes de sus ojos. Genutmire acompaña a su hijo al aposento que habitaba. La dejé aquí, mira. Muy cerquita de mí. Abre un baúl y retira el tocado con el que cubría la cabeza. ¿La recuerdas? Le entrega la prenda. La guardé todo este tiempo, pero ahora creo que ya no te hace falta. Él la examina con aprecio. Imagino cómo debes haber sufrido y te pido perdón. Pero no había forma de enviar noticias. Pensé que era más seguro que pensaran que había muerto. Yo sufrí mucho por ti, hijo. Pero la alegría de verte ahora... Lo acaricia. Es mayor que todo. En los hombros. Yo supe lo de mi padre. ¿Cómo murió? ¿Fue en batalla? No. Sucedieron muchas cosas que tú no sabes, Moisés. Siéntate aquí que te voy a contar todo desde el principio. Se sientan sobre un largo diván, la una junto al otro. Durante muchos años tu padre tuvo un amante y la trajo embarazada aquí a Palacio antes de que nos casáramos. ¿Embarazada? ¿Quién? Junet. ¿Entonces ella tuvo otro hijo antes de Nefertari? No. Ella solo tuvo una niña. Hija suya y de Dizebek. ¿Quieres decir entonces que ella no es hija de Paser? Y hay más. Yo nunca pude desarrollar ninguno de mis embarazos porque Junet me envenenaba. Ella sentía tantos celos por Dizebek que no quería que él tuviera un hijo conmigo. Ella hizo eso. Confirma. Ella era tu dama, tu amiga. Tú confiabas en ella. ¿Mi padre lo sabía? No. Tu padre no tuvo ninguna participación en esa atrocidad. Dizebek nunca fue un marido fiel, pero sería incapaz de hacer una cosa como esa. Él también deseaba mucho que tuviéramos un hijo. Cuando todo salió a la luz, él fue condenado al exilio. Y antes de que pudiera salir de la ciudad, fue encontrado muerto en la casa de Senet. ¿En la casa de Senet? Las circunstancias nunca fueron aclaradas. Pero no es difícil de imaginar. Dizebek siempre fue muy mujeriego. Pero nada de eso debe manchar su imagen como padre. Dizebek siempre te amó. Él parecía indestructible. Nunca vi un hombre tan fuerte. Valiente en el campo de batalla. Nos enseñó a mí y a Ramsés todo lo que sabemos sobre espadas. Lucha. Lo siento mucho por ti. Ahora entiendo por qué vi a Junet en aquel estado. ¿Pero la viste? Me tropecé con ella cuando llegué a la ciudad y casi no la reconocí. Parece más bien una mendiga. Tiene el fin que busco. Pudo haber sido peor si Nefertari no hubiera solicitado clemencia a Ramsés. Entra el joyero y Moisés. Disculpe. No quería molestar. Se levanta. Ur, ¿no vas a hablar conmigo? ¿Solo porque ya no uso las joyas que fabricas, no me reconoces? Claro que sí. Se saludan. Moisés. Con un abrazo corto. Supe que estaba en palacio, pero pensé que querría ver a personas más importantes. Si quieren estar a solas... No, no. Ella... Quédate, Ur. Se alza. No quiero que haya ningún secreto con mi hijo. ¿Secreto? Después de que tu padre se fue, Ur y yo nos acercamos y él ha sido un buen compañero para mí. ¿Ustedes se casaron? Era nuestro deseo, pero... Ramsés nunca lo permitió. Debido a mis orígenes hebreos. Ramsés es cada vez más intransigente en relación a eso. A veces creo que es más cruel con los esclavos que mi padre. Pero espero que no tenga problemas con esto. Su madre y yo... De ningún modo, Ur. Siempre fuiste un buen amigo. Y si la haces feliz... Qué bueno. Me satisface saberlo y me alivia también. ¿Y Leila cómo está? Ahora ella es mi dama. ¿Ella dejó la cocina de Gaiji? Para tristeza de él, desde entonces no le dura un solo asistente. Pero su hijo Chivale sigue los pasos de su padre y está aprendiendo muy bien. ¿Creen que podría ir a hablar con él? No tienen idea de cómo disfruté probando la comida de Gaiji nuevamente. No porque mi esposa no sea buena en la cocina, pero es que no comía faisán en Madian. ¿Madian? Por lo visto hay muchas novedades. Él te contará todo en el camino. ¿Lo acompañas, Ur? Sí, claro. Pero no te vayas sin despedirte de mí. Claro, no tardaré. La besa en la mano y se va. Ramsés y Nefertari en su alcoba. ¿Es impresión mía o estabas un poco fría con Moisés? ¿Fría? No, impresión tuya. Pues me pareció así. No fue frialdad, Ramsés. Solo que después de tanto tiempo me pareció prudente mantener cierta distancia. Ya no sabemos quién es Moisés. Para mí es prácticamente un extraño. Yo no sé qué quiere, no sé qué piensa. Yo digo que sigue siendo la misma persona. Lo convenceré de vivir en palacio y de retomar no nuestra... No sé si sea buena idea. Claro que es una buena idea. Mañana voy a desafiarlo en una práctica de espadas. Sería una cobardía con el pobre pastor. Proponle una pelea con callados. Beben de unas copas de vino. Creí que estarías más feliz por el regreso de Moisés. ¿Será que con él también volvieron asuntos mal resueltos? ¿Qué dices? Ven, dame un beso para que no pienses más tonterías. Acerca los labios a los del esposo. Tú eres el hombre que amo. El único. Vuelven a besarse. Vina confecciona un tejido de lana y Corey sale de su cuarto vestido con lo mejor. ¿Y entonces? De su humilde indumentaria. ¿Me veo bien? ¿A dónde vas? No tengo secretos con mi mujer. Voy a la casa de Zenet. ¿Para que te voten como la otra vez? No lo admitiste, pero lo pude ver en tu cara. Debe haber sido una escena patética. ¿Te estás divirtiendo? No me canso de reír. Perfecto. Porque hoy seré invitado de Apuki, un egipcio, oficial del rey. Creo que a él no le harán esa grosería. Le daré saludos a tu hermana. ¿Estás mintiendo? Sí. Entonces no tienes de qué preocuparte. Ah, siempre es bueno recordarlo. Sabes que si le cuentas a Datán, él me mata. Piénsalo bien, Mina. ¿Quieres quedarte viuda y sola cuidando a nuestros dos hijos? Se frota las manos. Por fin, Vina. Esta noche promete. Y se va. Paser ordena su biblioteca. ¿Y entonces, maestro, descifró el sueño del rey? En estos momentos, Imut, estoy más preocupado por descifrar los misterios de los sentimientos femeninos. Ah, pero usted mismo dijo que Niamón, el más sabio de los dioses, consigue entender a las mujeres. ¿Por qué está preocupado por eso? Maestro, ¿acaso está enamorado de alguien? No, Simut, estoy preocupado por mi hija. La vuelta de Moisés la ha dejado perturbada. ¿Perturbada? ¿Pero perturbada cómo? Ella aún tiene sentimientos por él, Simut. Y si el rey descubre esos sentimientos, no le va a gustar nada y alguien lo va a sentir mucho. Eso es lo que me preocupa. Confieso que no lo imaginaba. Pensé que Nefertari había superado, olvidado a Moisés. Ay, algunos amores, los verdaderos, duran para siempre. Mire mi caso con Karoma, por ejemplo. ¡Simut! ¡Qué amor verdadero! ¡Ten cuidado con lo que dices! Nefertari es una mujer casada y está feliz con Ramsés. Ah, pues yo también soy feliz cuando como un dátil, pero cuando como pan con miel soy más feliz. ¡Shimut! ¡Esto es un asunto serio! Bien, disculpe, usted tiene razón. Es que a veces me pongo nervioso y empiezo a decir estupideces. Solo cuando estás nervioso, Shimut. El asunto es serio, no juegue, maestro. Si el soberano sospecha de algo así, puede haber una tragedia. Déjeme ver. Moisés escapó de una o dos condenas a muerte. Revisándolo, sí, creo que realmente fueron dos. Una cuando fue condenado porque le cortó la pierna al soberano, que aún no era soberano, era príncipe. Y otra porque él mató a un oficial. Sí, fueron dos condenas. No, son tres. Está también la historia de cuando era bebé, ¿no? Y se salvó del decreto del rey que iba a matar... Acabas de recordarme una cuestión importantísima que debo resolver con Moisés. ¿Cuál es? Ah, es algo que no puedo llevar en mi corazón durante el juicio de Osiris. Por favor, Shimut, termina de arreglar esto. Me tengo que ir. Deja los papiros y se marcha. El joven sacerdote continúa clasificando el material de estudio. Leila con Gaiji en la cocina. ¿Qué más dijo Chivale? Que Moisés parece un auténtico hebreo. Se dejó crecer la barba y el cabello. Llega a Ur. ¿Hablan de mí? Acompañando a... ¡Moisés! Por los dioses, qué diferente está. Pues tu comida sigue siendo la misma, Gaiji. Entonces, ¿no me das un abrazo? Lo saluda entusiasmado. Leila, ¿cómo estás? No puedo creer lo que está sucediendo. Dame un abrazo también y verás que soy de verdad. Shalom. Shalom. Voy a terminar un trabajo en el taller. Voy a dejarlos a solas. Gracias, Ur. Bueno, comí por un ejército, pero creo que aún tengo espacio para... una pequeña golosina tuya. ¿Lo ves? El príncipe solo cambió por fuera. Judith tamiza una porción de harina. Todas las noches lo mismo. En casa. Si no bastaba con mi marido, ahora mi hijo también. Yo no tengo que darte explicaciones de lo que hago o dejo de hacer. Trabajo duro todos los días para darles una buena vida. Deberías agradecerle a papá. ¿En qué me equivoqué contigo, Jairo? ¿Dónde está Ana? Descansando en su cuarto. Pero ya está mucho mejor gracias a la pócima del sacerdote. Muy bien. Aún no me resigno a que haya dejado palacio. Mi hija, dama de la reina, era una oportunidad de oro. Y evitaría muchos problemas. Ella era infeliz en ese lugar. ¿Esperas a alguien? No. Apuki abre la puerta. Es Kore. ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo en mi casa? No voy a tardar. Buenas noches a todos. ¿No vas a invitar al muchacho a entrar? No, solo es un asunto de trabajo. Cosa rápida. ¿Qué es lo que quieres? No te di este tipo de confianza. ¿Quién es? El jefe de los esclavos. Espero que no hayas olvidado la promesa que me hiciste. No hice promesa alguna. La casa de Senet. Prometiste que me llevarías a cambio de la información. No me acordaba. ¿Cómo haré para entrar acompañado de un esclavo? Tú eres inteligente y buen cliente de la casa. Estoy seguro de que encontrarás la forma. La esposa llora enfadada en su hogar. Extrañada, corre a la entrada. Es Datán. ¿Qué pasa, Vina? ¿Todo está bien? Sí. Yo oí un ruido. Oh, se me cayó... un plato se me resbaló. Fue sin querer. ¿Está Kore? Necesito hablar con él. No, ¿para qué quieres a mi marido? Un asunto privado. Kore salió. Fue a casa de sus primos por causa de toda esta situación, por la vuelta de Aarón y Moisés. Sí. Bien, entonces, Shalom. Tatán, espera. ¿Qué pasa? Tengo algo que quería decirte, pero... no, olvídalo. Vina, ya comenzaste, ahora habla. Los dos hemos sufrido mucho con esta historia. No quiero que sufras aún más. No sería justo contigo. Sinceramente, yo no puedo estar peor. Sí, siempre se puede. Por favor, Vina, habla de una vez. Mi hermana es una sinvergüenza. ¿Sabes dónde está ahora? En la casa de Senet. Se impresiona. ¿Y tú sabes qué tipo de trabajo ella debe estar haciendo allá? ¿No lo sabes? Nefertari con Karoma. ¿Entonces cómo fue? En el harén. Terrible. Fue terrible, Karoma. En algunos momentos pensé que no me iba a poder controlar. Por los dioses, tiene que calmarse. Yo no sabía si tomarlo por el cuello con odio. Con odio por haberme abandonado. Odio al oírlo hablar de su esposa, de sus hijos. Pero por otro lado, tenía muchas ganas de saltar a su cuello y besarlo y abrazarlo. Ay, no diga esas cosas, señora. ¿Qué puedo hacer, Karoma? Aún amo a Moisés. Angustiada por la rabia e insegura de sí misma, termina por ceder y se rinde ante su dama. Fin del capítulo 107.